cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a Joan. ¿Qué tal, compa? Hola, Miguel. Hola, oyentes. Aquí estamos. En el último programa del año ya. Total. Pues esta semana, nada, volvemos a traer las noticias que más nos han llamado la atención. Y por mi parte quería hablarles sobre militarización, tocando algunos de los titulares que hemos ido separando durante días. Y decir también que he elegido este tema, porque este programa, como ya estábamos diciendo, se emite en fechas navideñas. Y además, si no hay alguna novedad, pues posiblemente sea el último antes de fin de año. Así que he pensado que este asunto es apropiado para la fecha y, bueno, signifiquen estas más o menos para cada una de nosotras, el ambiente que se genera en ellas, pues como que es más receptivo. Comienzo con unas declaraciones de Putin sobre Siria, que me han parecido que tienen una carga simbólica importante. Esta las pronunció en una rueda de prensa en torno al 19 de diciembre, y lo que dijo fue algo así como que con el fin del gobierno de Assad en el país, los Estados europeos y Estados Unidos han establecido un vínculo con las facciones que ahora están en el poder. Como dicho bloque no considera ya a estos grupos como terroristas, pues debe ser que no lo son, y entonces a Rusia, cuyo objetivo era evitar que Siria se convirtiera en un enclave terrorista, pues ya no les resta nada que hacer sobre el terreno. Claro, toda la gente que nos escucha sabe perfectamente que, por supuesto, el golpe de Estado en Siria ha dado equipamiento, poder y carta blanca a un gobierno yihadista que representa la reacción islámica. Gente reaccionaria, fanatizada y que, por supuesto, no va a implementar en el país una democracia liberal, sino que más bien va a desarrollar un régimen de terror que seguramente escalará hacia un nuevo Estado Islámico como el Daesh, aunque eso sí, con más infraestructura, recursos y ahora ya con un reconocimiento internacional. Al lanzar este mensaje, Putin lo que está diciendo es que asume, por un lado, la derrota de sus intereses en la región, pero por otro, está haciendo que el occidente colectivo se hunda por sí mismo, algo que ha pasado en Ucrania también. Y es que este apoyo a organizaciones armadas de extrema y de derecha es el mismo que ya vimos en el Maidán ucraniano hace años, es el mismo también que han utilizado en sus estratagemas neocoloniales en el Sahel estados como el francés, y precisamente es el que hace que el mundo sea un lugar más peligroso y, por supuesto, más miserable e inhumano. A todas estas, la oligarquía rusa no es que haya claudicado, como tampoco lo hace la China, y es que ninguna va a perder su oportunidad de disputar la hegemonía a Occidente. Pero no dejo de pensar cómo nuestros malgobiernos están llevándonos de cabeza a una especie de profecía autocumplida, en la cual el auge del autoritarismo, el fin de la propia democracia liberal, pues vendrá de la mano de sus supuestos defensores. Lo que me lleva a comentarles otras noticias que teníamos guardadas. Habíamos separado artículos sobre el uso de la inteligencia artificial con fines militares, o el extractivismo de tierras raras, destinado precisamente a la expansión de esta tecnología, o el vínculo estrecho y evidente entre Silicon Valley y el complejo industrial militar. Pero entre estas había otra que destaca más, y es un artículo de la revista Común que habla sobre la militarización verde y la crisis ambiental contemporánea. Este texto en concreto trata sobre algo que yo creo que la mayoría de nuestras oyentes ya están imaginando, y es el uso y recurso de efectivos militares para la, entre comillas, preservación del medio ambiente. Preservación que, según se señala en el propio artículo, muchas veces olvida que los territorios que ocupan están relacionados con el trabajo humano, y no se trata de reforestar o proteger, sino que lo que mantenía precisamente esos ecosistemas sanos era la agrodiversidad presente, fruto del esfuerzo y el conocimiento campesino, resultado de cientos o a veces miles de años de vínculos con el territorio. El texto de Siobhan Guerrero McManus Es interesantísimo y cita estudios realizados en América y África, poniendo de relieve la importancia de contravenir esta tendencia al uso de fuerzas armadas, destacando que esto realmente forma parte de agencias destinadas a ejercer un poder blando sobre la población o incluso, en ocasiones, oculta objetivos que nada tienen que ver con el terrorismo, aun cuando en ciertos momentos han demostrado una relativa efectividad. Bien, llegados a este punto, quiero ir cerrando el tema y, al menos por ahora, darles algunas reflexiones. En primer lugar, que una cultura antimilitarista no se defiende únicamente con una negación del hecho de la guerra, sino que al contrario, nos propone el reto de pensar métodos alternativos de combatir las contradicciones de nuestra sociedad, que no pongan en el centro de gravedad al, entre comillas, enemigo, sino al propio deseo de vivir en libertad. Segundo, que las revueltas no son guerras, sino gestos que vienen más bien en tiempos de paz y que se parecen quizás incluso más a una huelga general o a un dejar de actuar que un choque de fuerzas o de trenes. Y tercero, y por último, indudablemente es bastante inocente pensar a estas alturas del siglo XXI que lo que podemos tener por delante es un horizonte ajeno a los conflictos armados. Pero más inocente aún es creer que este proceso de militarización es algo coyuntural o que no nos está afectando. Al contrario, hace poco veía cómo en Polonia de nuevo se está entrenando en los institutos a los jóvenes en el uso de armas, o cómo suena constantemente el rum-rum de la vuelta a la mili obligatoria en diversos estados europeos. El próximo año, con bastante seguridad, volveremos a escuchar retóricas que nos inviten a realizar esfuerzos bélicos, a comprometernos, es decir, a perder la voluntad y a ceder a la presión de quienes quieren llevar a nuestra sociedad al colapso en defensa de sus intereses privados. No sé si se acuerdan de aquello que dijo Borrell, pero creo que es bastante significativo, cuando afirmó que el mundo es una jungla y Europa es un jardín. Y no era solo una anécdota, sino que, si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso de Ucrania parece que se puede avanzar a un nuevo escenario, este conflicto es solo uno de los muchos actuales propiciados por las tan optadas políticas del capitalismo. Así las cosas, se me ocurre que habrá jardines como los que le gustan a Borrell, que sobreviven a base de cercados y mano de obra barata y sacrificable, mientras que hay otros bastante más orgánicos que preservan la diversidad y que se saben vulnerables, pero no por eso débiles. Devenir en una cultura antimilitarista, entonces, puede ser también abrazar la literalidad de las palabras de este personaje y transformarla, porque un jardín militarizado no es un jardín hecho para durar, sino simplemente un esfuerzo vano por domesticar la naturaleza, que como todo lo que hacen los estados, está destinado al fracaso. Muy bien, hacía días que no oíamos a tu perro por ahí de fondo. Eso está bien, porque la gente se pregunta, ¿está vivo ese perro? ¿No está vivo? ¡Afur! Vamos allá. El problema de la vivienda, lo venimos diciendo, es uno de los más graves que enfrenta en estos momentos la sociedad canaria. Los últimos datos aparecidos indican que el archipiélago es donde más ha subido el precio del alquiler y de compra de todo el Estado español este último año. Por otro lado, la escasez de vivienda es palpable, estimándose en más de 40.000 las necesarias para satisfacer la demanda de la población local. Además, hay una cola de espera para obtener una vivienda pública que llega a las 18.000 familias, cuando el gobierno autonómico en los últimos 5 años solo ha construido 208 viviendas. Ridículo. Si tenemos en cuenta que Canarias es uno de los territorios con mayores índices de pobreza y precariedad, no es difícil de imaginar que para la mayoría de la población la escasez de vivienda, las dificultades para pagar un alquiler y los precios inasequibles suponen un problema insalvable. Para ver la otra cara de la moneda, utilizaremos el ejemplo de Tías, el municipio lanzaroteño que tiene un mayor porcentaje de casas en manos de grandes propietarios. Allí, una de cada 3 viviendas es de una persona que acumula más de 5 propiedades y una de cada 10 lo es de un propietario que tiene más de 100 casas en la provincia. Curioso también que en el mismo municipio, el 2021, se alcanzase el récord de viviendas vacías de todo el Estado español, al superar el 40%, exactamente 8.273 casas sin gente, según el Instituto Nacional de Estadística, una pequeña parte de las 200.000 casas vacías que se estima hay en todo el archipiélago. Por otro lado, leemos el dinero que se ingresa en el mismo municipio de Tías por las viviendas vacacionales, nada menos que 7 millones de euros en solo un mes, el de octubre. Está claro, al menos a mí me queda claro, que el problema de la vivienda tiene un culpable y es la especulación inmobiliaria y este nuevo ciclo de acumulación capitalista que ha venido a echarnos de nuestras casas para hacer negocio con ellas. Ante esta situación, nos podríamos preguntar qué hacen nuestras instituciones para paliar este problema que preocupa, margina, excluye, empobrece y en ocasiones llega a matar. En Canarias, como ya hemos dicho, el gobierno autonómico no construye vivienda social, no quiere controlar los precios del alquiler, por lo que se niega a declarar zonas tensionadas y tampoco quiere poner límite a la vivienda vacacional, sino regularla de aquella manera. Por otro lado, Visocan, la empresa del gobierno autónomo encargada de construir y gestionar la vivienda pública, pretende desahuciar a familias vulnerables. La última semana nos enteramos de 2 en Añaza y otras 4 en San Matías. Y es que lo de Visocan huele fatal y lo más grave es que las irregularidades que se vienen denunciando terminan afectando a personas precarias y en exclusión, constantemente amenazadas de desahucio por este chiringuito que cualquier día saldrá a los titulares por estafa y corrupción. Estafa como lo de la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias, que es ese trapiche legal que se inventaron para que las empresas se ahorren hasta el 90% de los impuestos sobre sus beneficios. Un dinero que las empresas y empresarios deberían emplear en mejorar el tejido productivo de las islas, pero que ahora se acaba de aprobar en el Parlamento de Canarias, que lo pueda emplear en construir y promover vivienda pública o privada. Como los casos en que se ha autorizado la adquisición de deuda pública de la comunidad autónoma con ese dinero que se ahorran a la hora de pagar impuestos, estamos ante una estafa social. La cosa es que en lugar de cobrarles los impuestos a las empresas y con ese dinero construir viviendas sociales de titularidad pública o mejorar la sanidad o la educación de todas o pagar una renta básica para las más empobrecidas, se les deja este dinero para que puedan especular en el mercado inmobiliario y así multiplicar sus beneficios. No quería dejar el tema sin mencionar las últimas movilizaciones por la vivienda en Barcelona, que aglutinaron a finales de noviembre a decenas de miles de personas convocadas por el Sindicat de Llogateres y otras organizaciones, la mayor manifestación que se ha visto en el Estado por este motivo, y que sus organizadoras pretenden que marque el inicio de un ciclo de luchas por la vivienda. Por el momento nos llegan noticias de que grupos de inquilinas de viviendas de protección oficial gestionadas por la Caixa y afectadas por la aplicación de cláusulas abusivas, han iniciado huelgas en el pago del alquiler en poblaciones de Barcelona y Tarragona. Esperamos que el ejemplo cunda y que frente a la inacción de las instituciones, las inquilinas organizadas se rebelen contra los abusos y pongan límite a la especulación. Por mí puede reventar el planeta en su totalidad. Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí. Harto de ser un pobre multinacional, harto de tanta lotería nuclear, conservadores en conserva y caduca, harto de chulos de uniforme, harto de ti. ¿Cómo te diría yo? Estoy harto de la situación, estoy harto de tener razón, estoy harto de tanto cabrón. Harto de ver mi dignidad y de su forma de orinar, harto de respetar tu mundo criminal, harto de oírte rebondar tan educado, harto de ser el sospechoso habitual, y de aguantar, y de aguantar, y de aguantar. Sospechoso habitual, y de aguantar, y de aguantar, y de aguantar. ¿Cómo te diría yo? Estoy harto de la situación, estoy harto de tener razón, estoy harto de tanto cabrón. Estoy tan harto de Ya estamos con la entrevista, con nuestra entrevista esta semana. Esta semana contamos con Carlos. Él es animador sociocultural, es también un activista, un militante, yo creo que ya histórico, del sur de Tenerife. Vamos a hablar precisamente del sur de Tenerife, vamos a enfocarlo en torno a tres ejes del Temil. Y bueno, comentar también que es mi tío, entonces, bueno, como se suele decir, de casta le viene al podenco o al galgo, no sé cómo es el refrán. Así que, bueno, un placer tenerle aquí por un montón de razones. Y nada, Carlos, bienvenido. Nada, bien hallado. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Estábamos comentando la cuestión de, bueno, ¿cómo te presentabas? Y me decías, como animador sociocultural, porque eso tiene también un aspecto de reivindicación, ¿no? ¿Por qué la animación sociocultural? Bueno, inicialmente, en aquellos tiempos donde yo inicié una formación, ¿no?, relacionada con esto, pues realmente la animación sociocultural era un aspecto, digamos, un puente entre un aspecto de activismo social y al mismo tiempo una posibilidad profesional, ¿no? Entonces yo lo vi como una fuente de poder intervenir profesionalmente a través de un aspecto ideológico, que en otras profesiones a lo mejor no lo permitía, pero en este caso, en esta profesión sí, en el que era importante pues un poco el desarrollo social y comunitario como eje principal dentro de esa acción, ¿no?, de la animación sociocultural. Eso con el tiempo, indudablemente, se ha ido profesionalizando tanto y se ha desvirtuado mucho y ya no es así. Claro, a medida que cuanto más se ha profesionalizado, menos intencionalidad ideológica y de transformación hay en la profesión. Pero originariamente eran agentes de cambio social y agentes que ayudaban a que las comunidades pudieran mejorar sus situaciones. Por eso me metí en eso. Después ya ha cambiado mucho el espectro, ¿no? Después de 30 años, digamos que se fundamenta simplemente en una acción de consumo cultural, pero realmente no como una actividad transformadora. Pero como después vamos a hablar un poquito de eso, nos detenemos un poquito más en eso, sí. ¿Y por qué ese interés, ese amor por el sur, ¿no? ¿Y por qué esa reivindicación del sur, de la importancia, porque ha sido objeto de tu trabajo, estudio? Bueno, la realidad es porque tengo un vínculo vivencial con el sur, ¿no? O sea, es decir, desde niño me trasladé, en este caso, al sur de Tenerife, y aquí vivo desde tal, pero también hay un vínculo ideológico con los sures del mundo. O sea, realmente creo que el sur, que yo recuerdo que no hay ningún sitio donde el sur haya destacado por su desarrollo económico, ni social, ni cultural, ni, bueno, cultural a lo mejor sí, pero bueno, que suele ser los territorios olvidados y los territorios maltratados en casi todas las comunidades, los países, regiones. Y bueno, yo creo que eso es un poco la reivindicación del sur como una posibilidad también de que los pueblos pueden progresar y cambiar sus horizontes. Y yo creo que eso es básicamente. Pero en este caso, que es el que nos atañe, es principalmente porque me crié en este espacio y tradicionalmente mi familia paterna pues procedía de aquí, de la zona sur de Tenerife. Y aquí, digamos, donde me desarrollé mi juventud y por eso ese vínculo, ¿no? Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, como ya introduje la cuestión familiar, vamos a llevarlo un poco a lo vivencial también. En el caso de mi hermana, de Irene, pero también de mi primo Carlos, ¿no?, y del resto de nuestros primos, pero sobre todo nosotras tres quizás, el sur era como ese espacio al que íbamos muchas veces en vacaciones. Carlito, bueno, mi primo Carlos estaba bastante más por allí. Y claro, un espacio totalmente diferenciado de lo que puede ser la zona metropolitana, ¿no? Una presencia de lo rural, pero que se mezcla también con el turismo ya en esa época. Los cristianos, las Américas, ya eran ciudades dormitorio también muchos de los pueblos, ¿no? El valle, el sur, o nuestro sur, tiene esas características que dices tú, ¿no? Como una especie de no lugar, pero en el que de hecho vive gente y que tiene una historia social. Tú venías a contarnos un poco también las razones, ¿no?, de esos estereotipos o incluso esa idiosincrasia. Pero llevándolo más a lo personal, ¿cuál es la historia social del sur? Claro, porque mi generación probablemente fue la última generación que pudo observar un vínculo agrario con el espacio, ¿no? A partir de mi generación, un poquito antes a lo mejor, ya la introducción del turismo supuso un cambio económico, desde luego, pero sociológico y de aparente progreso, pero que al final ese progreso no habría que ver para quién fuese ese progreso. Pero sí, claro, el sur pasó de ser un lugar inhóspito o incluso de donde era difícil vivir, donde era tal. Cuando yo llegué, recuerdo en el sur, en la zona que donde nos criamos fue en Valle San Lorenzo. En Valle San Lorenzo había dos calles asfaltadas. La electricidad todavía no llegaba a todos los espacios. El agua corriente, más o menos, todavía se usaba agua de pozo en algunas casas. Entonces era un ambiente bastante rural y con bastantes necesidades como sociedad, ¿no? Y como población. Entonces, claro, observar eso es tremendo. Tú ver de la infancia de un lugar bastante rural y en un periodo prácticamente de 15, 20 años convertirse en un espacio donde has perdido, digamos, las cosas positivas que puede tener vivir en un ambiente rural y has adquirido algunas cosas positivas del ambiente urbano, pero todas las negativas, ¿no? Con la masificación y tal, claro, es impensable. O sea, ningún niño de mi generación pensó que toda esa zona del sur se iba a convertir en la zona superpoblada, masificada, en la que incluso te sientes que has perdido tu propio territorio en el espacio. O sea, ¿cómo pasamos de ser una sociedad agraria a convertirnos en una sociedad, en este caso turística, ¿no? Industrial, pero turística, con ese producto que tenemos ahí y sus beneficios que tuvo al principio, pero luego también todas sus consecuencias negativas que están trayendo y por las que está la gente también reaccionando mucho en muchos espacios, en muchos tiempos. Y claro, desde el punto de vista también anterior, claro, yo creo que a lo mejor habría que remontarse a lo mejor al origen de la creación del núcleo moderno, por así decirlo, o de la creación del espacio, ¿no? Incluso habría que remontarse a la conquista, en este caso la conquista canaria, y a este espacio en concreto y a la repartición de propiedades justo después de la conquista, en la que a través de las datas se asignan territorios a los colaboradores conquistadores, y te das cuenta que en el momento, cuando estudias un poquito y analizas un poquito, te das cuenta que muchos de esos apellidos que participaron en la conquista y que fueron premiados con la entrega de territorios en la zona son los apellidos que luego, durante los siguientes siglos, han sido las familias dominantes dentro del espacio. Pero eso no solo ocurre aquí en el sur, sino en este caso en toda Canarias, ¿no? Y por ejemplo apellidos como los Domínguez, el apellido como los Bellos, incluso como los Tavíos, son apellidos que llevan aquí muchos años, es verdad, y que parten de su poderío, digamos, social y económico, vienen desde el tiempo de la conquista, desde hace 500 años, es increíble, ¿no? Cómo puede haber las mismas familias todavía aún, y que han participado en todos los procesos históricos importantes a través de todos estos siglos, todos estos años en el que se convirtieron en familias caciquiles de explotación del espacio a través de un sistema de explotación agraria en el que, sobre todo cuando se empezó a hacer la agricultura extensiva, ¿no? Desde el inicio con la caña, luego con el plátano, luego con el tomate, han pasado un montón de siglos y siguen siendo más o menos las mismas familias, las mismas personas, las que siguen teniendo un estatus de tal. Ha habido introducción de nuevos ricos, pero bueno, ya les digo, esos apellidos de tal, donde incluso fueron los mismos apellidos que participaron en las conquistas, fueron apellidos fuertes durante la dictadura, ¿no? Incluso algunos con la mochila de haber participado en ejecuciones de personas de la zona del sur, ¿no? Como es el caso de los Domínguez, y casos como los Bellos, que se decía que todo era de ellos. Entonces ese era el lema, ¿no? Los Bellos, todos de ellos, para que se hagan una idea de la dimensión de la capacidad del control, no solo del territorio, sino de las personas que habitaban el territorio, porque era un sistema que seguía en el que controlaban completamente la tierra, pero también los habitantes de la tierra, que eran a veces casi sus esclavos, ¿no? y que eso se siguió funcionando así hasta llegar, bueno, en el caso más terrible, pues durante la dictadura, yo creo, ¿no? En el que fueron brazos ejecutores en muchos de los casos de la dictadura, incluso con esas ejecuciones, y si no, pues manteniendo el orden de la institución nacional, en este caso en Canarias, ¿no? Claro, todo eso lleva asociado una serie de condicionantes históricos, una serie de condicionantes sociológicos que explican un poco la clase de pueblo que somos, ¿no? Partiendo de que somos, ¿no?, el concepto de pueblo vencido, ¿no?, que tiene que ver mucho en los procesos coloniales en multitud de territorios. Somos un pueblo que nos ganaron, fuimos vencidos. Entonces, claro, ahí se supone la sumisión ante un poder que se impone y en el que tienes que o bien rebelarte, como se dio en el caso, ¿no?, que también una zona de alzados esta, ¿no?, donde se supone que el último mensei de Tenerife estuvo por esta zona, de Chasagua, que fue el último mensei de Adeje, según cuenta la leyenda. Se alzó, pero bueno, acabó matándose, ¿no?, porque no era, estaba ya todo perdido. Entonces, claro, eso se explica sociológicamente de que somos un pueblo vencido y que formamos parte de una especie de cultura de la sumisión, donde es muy difícil rebelarte ante determinadas circunstancias que pueden provocar que tengas unas condiciones de vida nefastas, pero que sigues tragando con eso. La economía en el sur se ha desarrollado, que es otro elemento también que tenemos que analizar, se ha desarrollado a través de monocultivo, desde la caña de azúcar, como decía, y siempre cultivos preparados para la exportación o para tal, donde la distribución de riqueza en el espacio era mínimo entre los pobladores de esos territorios, desde cultivos de la caña, luego el plátano, la penca para la obtención de cochinilla, el cultivo del tomate, hasta llegar al turismo, que también es un monocultivo y que también es un sistema de explotación económica, en la que en este caso no son aparcerías o no son jornaleros, pero bueno, tampoco las condiciones laborales son buenas, no hay posibilidades y no ha habido reacción ni capacidad de reacción ante esa situación, ¿no? Salvo ahora se está viendo algunas cuestiones, ¿no?, como hemos visto esas manifestaciones que se han organizado solicitando un espacio, pero es sorprendente cómo en un espacio donde se lleva un desarrollo económico y social durante los últimos 30 años, ni siquiera los sindicatos han establecido un frente y han actuado ante algo que se veía que se iba a venir, que era un sistema de explotación total, donde las condiciones laborales iban empeorando cada vez más y tal. Entonces, claro, hay una explicación sociológica ahí. Hay como dos hitos fundamentales. Uno es el inicial, que es el a través del sistema colonial. No sabemos, no estamos seguros cómo era la vida antes de la conquista. Me imagino que también sería un sistema de casta, basado en un sistema de casta y con explotación. Pero bueno, digamos, el desarrollo de la sociedad moderna en Canarias es a partir de ahí. Importantísimo el tema de la dictadura, donde a través de la cultura del miedo también se bloquea las diferentes posibilidades de tal, que sí había movimientos, hubo movimientos republicanos también importantes en la zona, ¿no?, donde la población y tal, pero fueron completamente aniquilados, ¿no?, y condenados, y a través de la cultura del miedo, otro nuevo parón para las posibilidades de, digamos, de acción social, de posibilidades de que las comunidades y los pueblos puedan actuar ante la injusticia, ¿no? Claro, todo eso conlleva también un aspecto que es una cultura dominante, en el que hasta tal punto en el que se establece, digamos, el control cultural también, porque uno de los aspectos que también, no sé, algún día estaría bien analizar, que ya lo han hecho algunos actores y algunos folcloristas y estudiosos, sobre el tema de qué tipo de cultura popular, por ejemplo, disponemos nosotros, que desarrollamos, cuando casi la mayor parte del folclore que se desarrolló está inspirado en un folclore concreto desarrollado en el siglo XVIII y con unas características típicas y que todo hace referencia a la cultura dominante que se estableció después de la conquista, ¿no? Porque es, ¿no?, desde la malagueña, la folía, son todo expresiones musicales de origen español. Si después hay otras excepciones culturales y expresiones populares, como otros tipos de música, como los tajarastes, no sé qué, y otras acciones culturales, como diferentes juegos vernáculos y prácticas, que si a lo mejor se han conseguido mantener, pues se ha conseguido mantener así de aquella manera, y porque se han rescatado y se han conseguido tal. Dentro de ese propio dominio cultural está también el dominio de la población para que cumplan su función de vasallaje ante las instituciones y los poderes, esos poderes que han dominado el territorio durante todo este tiempo. Primera parte nos has hablado de ese pasado que de alguna manera ha conformado la sociedad. Algunas cosas no han cambiado, ¿no? Como esos caciques, aunque ahora tengan otros nombres y otras procedencias incluso. Pero bueno, también la clase trabajadora, la clase explotada tampoco es la misma. ¿Cuál es el momento actual de la sociedad en el sur de Tenerife? Pues el momento quizás no se diferencie mucho de otros territorios, de otras partes, a lo mejor del territorio español. Después hablamos de algunas características que pueden darse concretamente aquí, pero sobre todo hay una serie de aspectos que son, digamos, los que establecen, los que ya perpetúan la situación de imposibilidad de acción, o que pretenden perpetuarla. Por un lado, hacer desaparecer el concepto de la ideología dentro de la acción política y de las acciones humanas, ¿no? Cuando todo, absolutamente todo, tiene un componente ideológico, desde cómo hablamos, cómo nos vestimos. Incluso no hay mayor planteamiento ideológico o sesgo ideológico el de decir de que la política no es una cuestión de ideología, o no debería ser una ideología. No se deben llevar por la ideología. O la típica frase de esa corte fascista, que no soy ni de izquierda ni de derecha. Sobre todo, creo que fue el Paco Umbral que decía, si alguien dice eso, está claro que es de derecha, ¿no? Entonces, se ha preocupado mucho, digamos, el estamento político, de que, entonces incluso hasta llegar hasta criminalizarlo, ¿no? Ah, porque tú, claro, porque solo piensas en la ideología. Porque claro, tú actúas en base a tu ideología solamente. Pues claro, en base a tu ideología es como debes actuar. Qué estupidez, ¿no? Más grande. Eso que ha provocado también una confusión social bastante importante, porque incluso ahora que estamos en una situación de que la gente no es capaz de analizar su contexto social, o muy difícilmente puede analizar su contexto social. Indudablemente, una ausencia de conciencia de clase es importante, ¿verdad? Si tú no sabes ni qué ideología eres, o crees que incluso plantearse cualquier cuestión de esa puede ser negativo, eso crea un problema, ¿no? Se agudiza más cuando incluso movimientos de izquierda de reciente creación, dentro de su estrategia política, plantean también como una huida a ese planteamiento ideológico que tradicionalmente podía tener la acción política, cambiando los nombres de los conceptos, ya no es izquierda-derecha, sino arriba y abajo, también con esa intencionalidad o metodología populista, ¿no? De necesitamos los votos para poder transformar algo, pues no se sabe qué es exactamente lo que van a transformar, que es otro de los elementos, porque esos movimientos de izquierda renuncian al objetivo mayor, que es la transformación del sistema, ¿no? La transformación de la estructura, en el sentido amplio de la palabra, a cambio de obtener una serie de beneficios, pero renunciando a ese objetivo mayor. Entonces, claro, es lógico que se renuncie al planteamiento ideológico, por lo cual es lógico que no haya una base social con una capacidad ideológica capaz de establecer una transformación profunda. Por ejemplo, la masa que vota Podemos, hemos visto cómo se ha ido transformando con el tiempo. Se ha ido transformando porque realmente no era una base ideológica, no era una base convencida de un proyecto político de futuro, sino era en base a unos eslóganes, en base a unos liderazgos que podían ser interesantes o no. Pero claro, esa base, igual que votó a Podemos, votó también a Ciudadanos, muchos de esos... esa base, incluso muchos, ¿por qué no?, pueden estar votando a Vox, ¿vale? Porque realmente lo que hacen es votar aquello que parece fresco o que parece tal, pero realmente no voto bajo un concepto ideológico, sino voto bajo un criterio muchas veces hasta estético, ¿no? Eso añade una problemática mayor, o sea, lo que supuestamente podía habernos servido o podía haber servido a la sociedad para una transformación mayor hacia la justicia social, se ha convertido en algo ahí que está flotando, tal, en que a lo mejor, no sé, si se podrán conseguir alguna serie de aspectos o de beneficios concretos, pero bueno, la transformación hacia una sociedad más justa no lo veo yo tan claro, ¿no? Eso también está relacionado con la imposibilidad de transformación de la estructura, ¿verdad? En el que está claro que hay unos poderes fácticos que no van a perder sus privilegios. Entonces, la democracia sí, la participación política sí, pero hasta aquí y de esta manera. Entonces hay un acuerdo tácito también entre las diferentes instituciones democráticas para no denunciarse entre sí, o por lo menos no denunciar esos bloqueos precisamente que existen, ¿no? Desde la propia monarquía, que es algo que ni siquiera los partidos de nueva creación pseudo-izquierdosos lo denuncian o lo reclaman o lo hacen, y que participan, ¿verdad? Parece que como cuando tú llegas al Congreso de los Diputados y dices, cuidado, pero el rey no se toca. Pues igual que el rey no se toca, cuidado, que en las operaciones estas raras no se tocan, cuidado, que los bancos no se tocan, cuidado que los... Claro, entonces al final dice, ¿por qué voy a tocar? Voy a poner, como decía aquel, mi mamá me mima, voy a poner en el eso, ¿no? Entonces, bueno, están esos acuerdos de sumisión. Eso lo que provoca también es ese bloqueo de esas instituciones democráticas que bloquean otras formas de acceso también al, digamos, al poder político y al poder decisorio, ¿no? Yo qué sé, desde, o sea, la Constitución española no reconoce, por ejemplo, ningún tipo de consulta popular como vinculante. O sea, es decir, aunque te reconozcan la posibilidad de tú poder hacer una consulta popular, no es vinculante, es consultivo. O sea, si, ¿tú qué crees esto? Y aparte que ni siquiera así se han hecho muchas realmente. O sea, se hicieron más consultas populares durante todo el franquismo, así de esas amañaditas, ¿no? Pues ahora sobre la sucesión, sobre la nueva ley política, se van haciendo y tal. Pero bueno, se hicieron algunas así de aquella manera. Pero es que desde la OTAN, por ejemplo, tampoco se ha hecho, no sé, los catalanes intentaron hacer ese referéndum y le dieron hasta el cielo la boca también. Vamos, que es como, ha sido todo como muy tal. Entonces las propias instituciones se blindan, también está muy relacionado con el establecimiento que tienen muchas familias, volvemos a antes, muchos poderes que siguen igual desde tiempos remotos y desde el franquismo seguro, ¿no? Que son, siguen siendo los mismos. Entonces, esa realidad es la misma realidad. Digamos que es una realidad que está en todo el territorio, pero en Canarias se agudiza por esa sumisión terrible, heredada y que forma parte de nuestra sociología, de que es el obstáculo principal para, digamos, que la población pueda reaccionar a determinados temas y a determinadas cuestiones, ¿no? Y que cuesta muchísimo. Eso lo hemos visto en 30 años de acciones aquí, donde, no sé, para movilizaciones para que hubiera un hospital, acudía muy poca gente de la zona, o sea, era cosa increíble, o no sé, o condena a alcaldes por corrupción y ganaba, volvía a ganar por mayoría absoluta la misma persona. ¿Sabes? Cosa que dices, pero ¿qué ocurre aquí? Claro, lo que ocurre es esa sociología de la sumisión en la que somos víctimas. Ha pasado tanto tiempo que la población se siente cómoda en este sistema en el que tú no tienes tampoco que tomar decisiones, dejas esas cosas a los políticos, que son los que saben. Entonces estamos en esa situación, la veo así. Hecho ya ese trazado histórico, ¿no? Y describiendo también el momento actual. Ahora lo que tocaría sería un poco esa pregunta nefasta, ¿no? Que es el qué hacer, ¿no? Bueno, lo primero que te pasa por la cabeza, tenemos un grupo de WhatsApp de algunos amigos y analizamos un poco las situaciones del club, de tal. Y lo primero que el otro día, como broma, ¿no? Decía, pero lo primero que te pasa por la cabeza es coger una cacharra de gasolina y empezar a pegarle fuego a las instituciones. Pero claro, como eso no se puede hacer, procurar que no hubiera nadie dentro para que no muriera nadie, pero bueno. Pero claro, y si eso no, y si luego viene el otro y es lo mismo, bueno, pues dos cacharras de gasolina, ¿no? Entonces, bueno, es muy complejo la situación. Encima, claro, yo vengo también de un proceso de participación partidista en diferentes. En todo este tiempo he participado en diferentes movimientos políticos y partidos, desde tuve un tiempo Los Verdes, Izquierda Unida y por último en Sí Se Puede, donde ya me di cuenta de que hay una imposibilidad del sistema político para poder hacer transformaciones significativas que realmente puedan transformar socialmente las comunidades y los pueblos. Claro, partiendo de eso, ya se complica. ¿Cuál es la propuesta de acción y la alternativa? Pues bueno, yo creo que a pesar de todo eso, hay una propuesta de acción que no es un remedio inmediato. Es un inicio de camino, o de seguir el camino, y la posibilidad de transformación también es larga. Digamos que también deberíamos tener tres pilares o tres aspectos que yo considero que puede ser la posibilidad que yo dé. Claro, de esta forma esto es, yo no soy sociólogo, y esto es unas reflexiones que yo hago en base a mi experiencia y en base a... También soy una persona que pienso mucho en las cosas y estoy dándole vuelta a diferentes cosas, ¿no? Entonces también parte dentro de mi frustración como militante en diferentes movimientos políticos y ver los escasos resultados de esos movimientos políticos. Entonces, por un lado, ganar la guerra cultural, en el que el camino siempre tiene que ir hacia la democracia cultural. Como comentábamos antes, uno de los antecedentes del tema es, hacemos propio un discurso que nos han inducido para que actuemos de esa forma. Y eso se refleja también en todo el aspecto cultural, en el que somos consumidores de una serie de productos, donde incluso la cultura popular se convierte en un consumo, donde, no sé, yo nunca me he sentido identificado culturalmente como canario, hijo de canarios y nietos de canarios y seguramente mis nietos de canarios, ya más atrás no lo sé, identificado con las expresiones, la mayor parte de las expresiones folclóricas, por ejemplo, de Canarias. Para mí, no, que a los bailes de magos se va vestido, no disfrazado. En mi caso sería un disfraz. Mi traje más identificativo como canario sería un traje de camarero. Y perdonen el chascarrillo que voy a hacer, porque está más relacionado con la realidad social del pueblo en el que me he desarrollado que ese otro que se plantea, que es como congelar un momento histórico de la clase dominante, por supuesto, en ese tal, y ese es el folclore que todos tenemos que practicar y valorar, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué tal? Propiciar la creación cultural. Las personas, los pueblos, los colectivos deben ser agentes de creación cultural. Pero no tiene que ser una creación cultural sumadísima. O sea, tú no tienes que ser un... no, es que para tocar un... Yo soy músico, no profesional, pero toco música. Yo no tengo que ser un músico destacado para expresarme musicalmente. Pues en muchos aspectos los pueblos no tienen por qué tener unas dotes artísticas concretas para desarrollar diferentes aspectos, ¿no? Como por ejemplo la música, pero otros muchos, ¿no? Entonces es importantísimo la creación de cultura como elemento de tal, porque formas parte, eres agente activo también de la transformación de tu territorio, de tu entorno en ese aspecto. Y dejar de ser consumidores de cultura. O sea, en cualquier ayuntamiento, esas programaciones culturales, ¿quién las elabora? ¿En base a qué se elabora? ¿Por qué se hace este festival de música o viene esta compañía de teatro? ¿Quién decide eso? El gusto, porque tenemos concejales fantásticos con un buen gusto artístico estupendo. ¿O deberían corresponder a la verdadera expresión de las comunidades, o por lo menos responder a los intereses de las comunidades y no de las élites concretas? Otro aspecto es la capacidad de autogestión colectiva, que yo sé que de autogestión se dice mucho, se habla mucho, pero se practica poco, porque realmente es compleja y conlleva un tal. Entonces, ¿cómo la colectividad? Eso es importantísimo, la colectividad en espacios, en iniciativas propias, en diferentes aspectos de la vida, ¿sabes? En diferentes aspectos de la convivencia, incluso. Hasta ahora la colectividad que conocemos y que funciona y que al final acaba manipulada y al servicio del poder es las actividades, los colectivos asociativos y tal, que acaban siendo ¿tá? Un presidente de una asociación de vecinos que lleva 25 años siendo presidente de la asociación de vecinos, y la asociación de vecinos él, la decide él, y después se otorga esa capacidad representativa cuando no hay ninguna representatividad. Entonces, bueno, la organización a través de colectivos capaces de ser productores y realizar diferentes elementos colaborativos, no sé, desde cooperativas de consumo, asociaciones culturales, asociaciones reivindicativas, incluso sociales, autogestión. Y el último aspecto es, digamos, el acceso a la participación social en las instituciones, que es, digamos, el tercer corte, que también es bastante complejo, porque las instituciones también, como decíamos antes, se blindan también para no facilitar ese acceso. Pero bueno, a través de una acción también municipalista, se puede conseguir pequeñas acciones, pequeños aspectos que sí pueden influir en tu vida cotidiana o en aspectos relacionados con tu vida cotidiana. Siempre es muy complejo porque ninguna de las capacidades, siempre son consultivos. Incluso hay hasta reglamentos de participación ciudadana en casi todos los municipios de Canarias. Hay reglamentos de participación ciudadana que establece de qué forma los vecinos y vecinas de ese territorio pueden participar en ese aspecto. Pero casi siempre son documentos que no se utilizan y nada. Y muchas veces documentos oficiales aprobados en los plenos y que no se ponen en marcha, no se practican. También, o sea, lo que me refiero es utilizar esa capacidad de participación, de dar voz y de meter esa voz exigiendo una serie de cuestiones y sumando voces de forma que poder reclamar diferentes aspectos. Desde las gestiones de los espacios públicos, quién decide cómo se gestionan los espacios públicos, quién accede, quién no accede, todos los famosos presupuestos participativos que en muchos sitios son engañabobos, donde se le da un dinerito a un tal y dice, mira, esto es lo que vas a hacer. O incluso se le dice, vamos a gastarlo en esto. Y esto ya es un presupuesto participativo. No, ya, eso no es un presupuesto participativo. Tenemos siempre que advertir que la participación es decisión. Si un colectivo no decide sobre una materia y tal, a lo mejor puede estar en otro nivel de participación, pero realmente no es una participación real. Es un engañabobo. Y ese es uno de los instrumentos que está utilizando también las instituciones para protegerme, es todas las leyes de transparencia, ¿no? Aquí participa, aquí todo el mundo sabe todo, que aquí no sabe nada de lo que tú publicas. Encima, la mayor parte de lo que se publica ni se entiende porque son cuestiones muy complejas para que la gente de los barrios, de los pueblos y tal, pueda entender qué diablos dice esa documentación que tú has colgado ahí, que son no sé cuántas páginas explicando los presupuestos del municipio, por ejemplo. Eso no hay quien lo lea, por favor. Entonces, bueno, hay diferentes sistemas para eso, el cumplimiento de esos reglamentos y la creación de consejos. ¿Cómo se puede inducir eso? A través de esa autogestión colectiva. Que esa autogestión colectiva sea capaz de forzar situaciones en los municipios, casi siempre, más allá es más complejo, pero también puede ser de forma federativa y organizarse de forma federativa en diferentes municipios y en tal, para exigir al menos la posibilidad de dar opinión, influir también, porque también es otro aspecto. Si la política funciona a través del voto, ¿no? Como dicen muchos, pues bueno, si tú, un grupo de gente numerosa, unos colectivos, te piden algo y tú lo haces, tú interpretas que vas a obtener votos. Por lo cual, aunque sea por un interés puramente electoral, llegas a cumplir esas exigencias, ¿no? que te han dicho. No sé si me he explicado, vamos a decir, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Formar un colectivo y solucionamos el tema? No, formas un colectivo y estás andando en la onda de transformación, pero no quiere decir que ese colectivo vaya a transformar nada, lo que sí ser consciente de que somos pacientes, consumidores y un pueblo asumido en la pura sumisión. Somos víctimas de un sistema, desde mi punto de vista, en el que lo máximo que hace es que tú puedas sentirte bien un ratito, que tengas unos sistemas de disfrute, de ocio, acceso a ciertos bienes, para que estés tranquilo, no des mucho la lata, pero aun estando, como se están viendo las circunstancias ahora, con los índices de pobreza tan altos, aun así en esas condiciones, la gente sigue siendo sumisa y sigue diciendo, es que dependemos de eso. Por ejemplo, el turismo, es que somos Es que, ¿qué hacemos sin el turismo? Es que, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos sin turismo? Vivir. El propio sistema se blinda también, ese poder fáctico se blinda también. Claro, porque eso sería otro debate. Si quieres lo dejamos para otro día, sobre las posibilidades de transformación estructural. Son, que no hablaban niños. Nada, muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que la última pregunta ha apuntado un montón de cosas que algunas de ellas, alguno dirá, pues bueno, pues en esto hemos estado. Y yo creo que verdaderamente no hemos estado todas en esta frente o en esta brega en las islas, porque si no estaríamos hablando ya de otra cosa. Entonces, yo creo que es importante, sobre todo de cara a todos esos colectivos, movimientos, incluso partidos que históricamente han querido llegar y besar el santo, ¿no? O sea, esto tiene un mar de fondo que ya lo comentabas al principio, que viene de lejos, por lo menos de hace 5 siglos, como ya comentaste, y va a ser muy difícil la remontada, ¿no? Y quizás no nos toque ni siquiera a nosotras esa remontada, sino sembrar para las que ya están aquí o para las que vengan después. Gracias a los dos. Salud. Salud. Aquí el programa de hoy. Recordarles que la música que han escuchado durante la entrevista es autoría del propio entrevistado, Carlos Delgado. Hasta después de fiestas. Ahul. Ahul.